Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, más precisamente la interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Zoher El-Zoukaria, de reducir la planta de personal del organismo en más de 100 personas, 100 trabajadores y trabajadoras que se quedan sin sus puestos laborales. Y esta decisión fue celebrada en sus redes digitales por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Marcos Ocampo, delegado del sindicato ATE, representante de los trabajadores de la Defensoría del Público. Hola Marcos, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? Saluda a la audiencia. Gracias por atendernos, Marcos. Bueno, ¿cómo toman esta decisión y esta celebración del ministro Sturzenegger? Bueno, primero algunas precisiones. Hacés bien al decir que fue el Gobierno Nacional. Porque entre lo que dice Sturzenegger, que dice una serie de mentiras, de exageraciones, pero también alguna confesión, dice que fueron ellos los que decidieron intervenir la Defensoría y el nombre se lo sugirió Ritondo, con lo cual están confesando que es el Ejecutivo el que está interviniendo un organismo que depende del Poder Legislativo. Digamos, esto es muy grave en términos institucionales y el Congreso debería estar reaccionando, impidiendo esto, porque efectivamente es lo que está prohibido por la ley. En este caso, la Defensoría es un organismo desgubernamentalizado, es un organismo que depende de una comisión bicameral justamente para generar una política pública en materia de libertad de expresión que no tiene que estar, digamos, embebida de cuestiones de líneas políticas del Ejecutivo. Y en este caso, esta afectación es una afectación muy grave. Otra precisión es que en el caso de Zoukaria, no estamos hablando de una defensora, estamos hablando de una mera interventora designada por firma de los presidentes de las cámaras, con lo cual no tiene competencias para hacer más que lo que le sugieren que haga o lo que le piden que haga los presidentes de las cámaras. Siempre que hubo una intervención en la defensoría fue porque carecía de defensor o defensora y solamente tiene que actuar a los fines conservatorios. Esto es pagar los sueldos, preservar la institución para que se designe un defensor o defensora como corresponde, que es un proceso abierto, plural, transparente, no es a dedo de la presidencia de las cámaras y menos por indicación del Poder Ejecutivo. Marcos, vos decías que la Defensoría del Público es un organismo que debe estar separado de las decisiones gubernamentales, de los vaivenes, de los cambios de gobierno. Justamente el ministro Sturzenegger dice que la Defensoría era un organismo que se ocupaba de perseguir a personas, especialmente periodistas, que se oponían al kirchnerismo. ¿Ustedes qué responden ante eso? Bueno, eso son parte de las mentiras, ¿no? Dice una serie de mentiras, como por ejemplo que la ley de servicio de comunicación fue una ley creada por el kirchnerismo. Eso, más allá de los proyectos, juntaron un montón de proyectos que a lo largo de la historia de la democracia de la Argentina se debatieron en el Congreso. Fue una de las leyes más votadas por el Congreso. Después tuvo una validación en el ámbito judicial muy importante. En el ámbito internacional fue muy elogiada. Con lo cual es una mentira lisa y llana. ¿Cómo, digamos, inclusive se regodean en su perversión, además de hacerlo en medio de las fiestas y demás, porque exageran el número de despedidos? En realidad estamos hablando de casi 90 a través de distintos mecanismos. Primero algunos contratos que se dieron de baja, después transitorios, después hubo retiros voluntarios y recientemente se sacó este pase a disponibilidad violentando la normativa porque esta interventora que no tiene competencias como defensora modificó el estatuto para producir esta disponibilidad y entre todos esas bajas estamos hablando alrededor de 90 y hay 51 trabajadores más o menos que estamos trabajando. Lo marco esto porque si bien es un número marginal y la afectación es muy grave y nos parece inadmisible, también es verdad que fruto de la pelea podemos sostener los puestos de trabajo que vamos sosteniendo. Nosotros llevamos ya meses en conflicto, la Defensoría está paralizada, las audiencias están totalmente inermes, sin defensa, sin nadie que cumpla la función que cumplía la Defensoría, y la verdad que se hace muy difícil sostener la política pública, sostener el día a día, y están cumpliendo lo que realmente venían a hacer. Decía esta mujer que venía a hacer una auditoría y elaborar un informe. No sacaron ningún informe y comenzaron a vender el mobiliario de la Defensoría y a producir bajas de los puestos de trabajo, que en este momento somos 50, confiamos que podemos sostener por la vocación la política pública que se pueda sostener, obviamente sin la capacidad que teníamos antes. La Defensoría trabajaba en pleno, todos los trabajadores eran muy dedicados y con trayectorias vocacionales previas muy importantes, pero decir que la afectación es casi sobre la línea de flotación, ¿no? Estamos en una Defensoría que está en peligro, la están queriendo cerrar, dicen abiertamente que la quieren desmantelar, y es un anuncio en el marco de la afectación generalizada al sistema protector de derechos humanos de la Argentina, es un anuncio respecto del organismo del legislativo, y tiene que ser tomado en esos términos. Peligra la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes, peligra la Procuración Penitenciaria, la AGN, la Defensoría del Pueblo, porque no, digamos, me parece que acá se están abriendo puertas que pasan porque pasan, y me parece que tiene que haber una reacción. Nosotros la estamos teniendo, en general los trabajadores estamos resistiendo en todos los espacios de trabajo, y hacemos un llamado a los legisladores para que defiendan su institución, la institucionalidad de la Argentina, la Constitución de la Argentina, y eviten que pasen estas cosas que son realmente inadmisibles y afectan en el fondo a la ciudadanía y al pueblo de la Argentina, porque sin un derecho a la comunicación pleno y plural no es posible garantizar el resto de los derechos. Marcos, las radios comunitarias, obviamente sabemos el valioso trabajo de la Defensoría del Público, todo lo que sus trabajadores y trabajadoras vienen haciendo desde que se creó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el gobierno difunde falsedades sobre el organismo que son repetidas en sus medios afines a través de los periodistas allegados al gobierno, y se termina instalando que el organismo era un organismo creado para perseguir opositores al kirchnerismo. Contale a la audiencia de todo el país qué cosas útiles hace así a la Defensoría del Público desde que se ha creado, qué cosas útiles para la sociedad hacían sus trabajadores y trabajadoras. Sí, mira, la Defensoría es un organismo que representa las audiencias, por eso no es gubernamentalizado, por eso se aleja del Ejecutivo. Representa las audiencias y para eso lo hace a través de audiencias públicas, recibir reclamos, denuncias y observaciones por parte de la ciudadanía, que después se traducían en distintas estrategias de incidencia para ampliar la pluralidad y robustecer el derecho a la comunicación. Lejos de lo que dicen ellos, la Defensoría primero no tiene capacidad sancionatoria, o sea que no puede perseguir porque no puede amenazar a nadie de hacerle algo si es que no quiere hacer lo que quiera. Con lo cual, digamos, es falsa la premisa. Pero después la Defensoría lo que hacía era formular recomendaciones, trabajaba respecto de lo que es el estándar mínimo de respeto a los derechos humanos. Esto suena abstracto, pero hay que tener muy en claro que son cuestiones muy concretas, desde el respeto al acto para todo público, los eventos de interés relevante, que no se pasen imágenes de niños sin brulear, digamos, todas afectaciones concretas, constantes, que se dan en el campo de la comunicación y que muchas veces no tienen que ver necesariamente con una mala intención del comunicador. En la velocidad de la comunicación a veces se producen estas cuestiones, la Defensoría lo marcaba, trataba de generar estrategias reparatorias, también fortalecer la pluralidad de medios, el espacio comunitario es uno de ellos, el campesino indígena en general, digamos, y también las radios comerciales y la televisión comercial. Digamos, es mejorar, ampliar la comunicación, mejorar la comunicación en lo posible en términos de derecho, o sea, de derecho humano, y brindar herramientas para que eso se produzca. Pensar a una defensoría como persecutoria habla de una perversión en la lectura institucional del organismo porque no tiene posibilidades de hacerlo aún si quisiera. Además, la defensoría brinda informes periódicos a la bicameral, aun cuando no está constituida, se acompañan esos informes para que estén, digamos, monitoreando y estableciendo las líneas principales de la política pública. En realidad, la perversión habría que situarla en el espacio del Ejecutivo, que quiere desmantelar el Estado argentino, que es en este caso desmantelar la protección de derechos que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, siendo la Defensoría una herramienta más. Nosotros no estaríamos en desacuerdo con que se debata la Defensoría, los tipos de Defensoría o demás, deberían hacerlo en el Legislativo, deberían hacerlo de manera democrática y plural, no deberían ser estrategias de cierre de organismos sin miramientos. El discurso que están teniendo ahora es exactamente el mismo que tenían mucho antes de que inicien cualquier intento de lectura de lo que hace la Defensoría. con lo cual, digamos, fueron a buscar lo que querían, lo forzaron a lo que quieren, digamos, decir de la Defensoría, y en el fondo se van a ir sin saber lo que hacía la Defensoría y tratando de lograr su objetivo, que es desmantelar trazos del Estado argentino que son patrimonio institucional, cultural y jurídico del pueblo. Marcos Ocampo, delegado de los trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, representante del sindicato ATE, te agradecemos este contacto con Farco. Gracias a ustedes, saludo a la audiencia.